se ha debatido, esto se ha debatido, lo que pasa es que se ha olvidado, porque se ha pasado por alto ese debate que se dio hace 7-8 años atrás, que era qué se hacía con los espacios de la E, qué se hacía con ese espacio tan significativo, tan simbólico, que significaba un ex centro clandestino de secuestro, tortura y exterminio, como es la ESMA, de sufrimiento, de pavor. Realmente era algo impresionante, es como para tenerle mucho respeto y mirarlo, mirarse hacia adentro, qué significa el mal humano, descarnado como se llevó adelante a cabo ahí. Y cubrirlo con una pintura de alegrías y de si nosotros sabemos que la alegría se puede manifestar en cualquier lugar. Uno en su casa sabe que tiene el baño, el dormitorio, el comedor, la cocina, y en cada uno realiza las actividades que tiene que realizar. No mezcla todas las cosas. Y acá se están mezclando muchas cosas. Con esto lo digo bastante directamente, que hay que parar un poco la pelota, mirar qué se está haciendo con respeto, con recogimiento, con humildad, con esa sencillez que hay que tratar las cosas. De frente, pero con respeto. Y yo creo que hay que hacer esas cosas. Porque acá hace como 8 o 9 años que se discutió los usos de los sitios de memoria, y parece que no se aprendió. Yo recuerdo mucho a la compañera Mabel Gutiérrez, que era una compañera que justamente ponía sobre la mesa lo que eran los sentimientos de los familiares. Lo ponía sobre la mesa, qué era lo que sentía el familiar. Y ella hablaba, habiendo analizado lo sucedido a lo largo del tiempo, de cuáles habían sido los cambios, primero de rechazo, por ejemplo, al sobreviviente, luego de recepción al sobreviviente, porque el sobreviviente tenía una actitud totalmente diferente a mucha gente que trataba de olvidar. El sobreviviente lo ponía sobre la mesa, ahora digamos el testigo vivo de la historia. Y tratar mal a un sobreviviente no es bueno.